Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Me sacas esto? Ahí está. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? ¿Sabe, hermano, que el domingo pasado, último domingo del año, compramos el diario y apareció un artículo muy interesante en el diario La Nación, titulado Futuros posibles en un mundo cada vez más interdependiente? Dice que, según las proyecciones, en las próximas décadas se extenderán a todo el planeta la democracia, la libertad política y la economía de mercado, pero se mantendrán las desigualdades, se producirán grandes migraciones y recrudecerá la competencia por recursos como el agua y los alimentos. ¿Me van entendiendo? Amén. Y estuve leyendo el artículo y lo estuve subrayando, y estuve realmente impactado por las proyecciones que hace esta periodista, que se llama Luisa Corradini. Por algo será buena, porque se llama Luis, como yo, y que trabaja, está en Francia. Y dice que consultó a distintos informes de organismos mundiales, entre ellos uno de Inglaterra, que se llama el Instituto para el Desarrollo Más Allá de los Mares, una cosa así, y también a organismos mundiales, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y dice que quizás nosotros no lo veamos, pero más o menos para el año 2040, quizás dentro de 30 años más, los Estados Unidos van a empezar a perder su liderazgo mundial. Quizás los Estados Unidos ya dejen de ser la potencia y el país líder que está llevando adelante quizás las decisiones a nivel mundial. Y otras naciones van a empezar a surgir. Hoy en día, la mayor parte del producto, es decir, de todo lo que se produce en el mundo, lo producen los Estados Unidos. Pero hay naciones que están emergiendo y que le están disputando a los Estados Unidos su liderazgo. Hoy hay un grupo que se llama BRIC. No sé cuántos de ustedes escucharon hablar del BRIC. BRIC es Brasil, Rusia, India, y China. Y estas cuatro naciones le están disputando a los Estados Unidos el liderazgo mundial. Y se habla de que dentro de poco Estados Unidos va a ser una de los países menos poblados en comparación con China y sobre todo con la India, que va a llegar a los 1.400 millones de personas. Nosotros somos 40, 45 más o menos. Bueno, son 1.400 millones. Son economías tremendas. Yo creo que Brasil en este momento debe estar rozando los 200 millones de personas. Y nosotros somos 40. Son economías enormes que por eso surgen adelante y van creciendo cada vez más. Estamos comenzando una nueva década. Estamos comenzando el año 2010. Y yo le vengo a decir, hermano, que vamos avanzando a un mundo bastante difícil. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es tan interesante lo que dice esta periodista con respecto a lo que dice a nivel, no tanto de las naciones, sino de los individuos. Dice, por ejemplo, que la democracia y la economía se van a ir extendiendo cada vez más. Pero dice, por ejemplo, que el agua que sale de la canilla y la energía, es decir, esto que nos está iluminando ahora, serán recursos cada vez más escasos. Y cuanto más escasos sean esos recursos, la gente se va a pelear cada vez más por esos recursos. Es decir, el agua va a ser más cara y la luz va a ser más cara. Dice, por ejemplo, este informe, algo muy, pero muy interesante. Fíjense, les quiero leer este párrafo. A nivel cotidiano, el hombre y la mujer serán cada vez menos privados. La transparencia será una obligación. Aquel que quiera ocultar su pertenencia religiosa, sus costumbres, su estado de salud o su nivel de instrucción se volverá sospechoso ante los ojos de la sociedad. Ante los ojos de la sociedad. ¿Cuántos, perdón por la pregunta, cuántos tienen Facebook? Yo no sé cuántos saben lo que es el Facebook, pero el Facebook es una gran red social como Twitter y otras, que los jóvenes se meten allí y entonces ponen sus datos y dicen, bueno, yo nací tal día, nací tal año, estoy casado y estoy estudiando tal cosa y me gusta tal música y tal otra. Y esto es un proceso que va avanzando cada vez más. Y ahora la norma es que cada uno tenga que decir qué es lo que piensa y qué es en qué año nació y en qué año se casó, o etcétera, etcétera. Y todos aquellos que quizás quieran ocultar sus datos se van a empezar a transformar en alguien sospechoso. Porque todo el mundo lo hace. Entonces, si usted no lo quiere decir, algo pasa. Así por lo menos dice este informe. Dice que va a haber un nuevo sistema de domicilio. Las personas ya no se van a domiciliar probablemente. Por ejemplo, yo me domicilio en Rondó 55, esquina Ocanto, Monte Grande. Mi domicilio va a ser una casilla de correo. luisdaglio@sion.com o luis.daglio@spidi.com.ar. Nosotros tenemos un servicio de internet que ya directamente no me manda más la factura. La factura ahora la tengo que bajar por internet, ya no van más las cartas a mi domicilio, porque mi domicilio ya no es mi casa o mi buzón, sino que mi domicilio es una casilla de internet. Y esto va a ir avanzando cada vez más. Y dice este informe que los recursos naturales serán cada vez más escasos, los robots serán cada vez más numerosos y la tecnología va a avanzar cada vez más. Va a llegar un momento que no se va a poder vivir sin celular, sin GPS y sin computadora o una notebook, que voy a tener que terminar comprando una. Este es el mundo que se nos viene en las próximas décadas. Cada vez más difícil, cada vez más interdependiente, cada vez más escaso en cuanto a recursos. Y esto es lo que el Señor me estuvo diciendo en estos días. E incluso termina el informe diciendo que probablemente algunos países empiecen a desaparecer y el hombre y la mujer y las sociedades empiecen a ser gobernadas por grandes estructuras. Ya lo dice el apóstol Pablo en 1 y 2 Tesalonicenses cuando habla del hombre que se levantará con la apostasía. Así que se vienen tiempos difíciles y tiempos que van a ir cambiando. Quizás algunos de nosotros no lo veamos, Pero es hacia donde el mundo se dirige, lo dicen los periodistas, lo dicen los informes mundiales. Ahora, yo no les vengo a hablar de lo que dicen los periodistas y lo que dicen los informes de los organismos mundiales. Yo les vengo a hablar de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo les vengo a hablar de lo que dijo el Señor Jesucristo. Por eso empecé leyendo el libro de Mateo. Por eso yo prefiero creerle mucho más al gran profeta que fue el Señor Jesús, porque Jesús fue profeta también, y no a lo que dice una periodista, con todos los títulos que pueda tener. Y el Señor Jesucristo nos dijo todas estas cosas en este momento cuando los discípulos le pidieron que les diga cuándo va a ser el fin. Pero antes de hablarles de lo que dijo el Señor Jesús, que ya lo hemos leído, yo quisiera enumerarles simplemente algunas de las cosas que no están en este informe de esta periodista, pero que a mí me parece que también son cosas que se van a ir dando y se van a ir aumentando cada vez más en esta sociedad. ¿Cuántos tienen menos de 20 años? Levanten la mano. Menos de 20 años. Levanten bien la mano. No se hagan los vivos, por favor. Menos de 20 años, muy bien. Este es el mundo que ustedes van a ver cada vez más. Y yo anoté una serie de características que me parece que pueden darse en los próximos años. No lo dice la periodista, lo digo yo, pero me parece que puede darse. Son unas 10 o 12. Por ejemplo, crecimiento del movimiento homosexual. Ya prácticamente creo que no hace falta que les diga, estos últimos que se casaron en Tierra del Fuego están en todos los diarios y están dichos como uno de los acontecimientos del año 2009. Y esto va a ir creciendo. Y me gusta discutir en los blogs que hay en los diarios, y hoy con el calor que hacía me metí igual y me empecé a discutir, y uno de ellos puso que algunos lo critican porque obviamente eso va en contra de la palabra de Dios, pero uno decía lo podrán atacar, pero finalmente esto este año va a salir, diga lo que diga. Y la verdad que le tenía que dar la razón, porque esto va avanzando cada vez más y la palabra de Dios enseña que eso no está de acuerdo a su voluntad, porque dice que los afeminados no heredarán el reino de los cielos, pero el movimiento gay cada vez va avanzando más y más. Va a llegar un día que, como pasó en Suecia, un pastor llamado Ike Green fue encarcelado por predicar lo que la Biblia enseña sobre el homosexualismo. Y eso ya pasó de moda. Ahora prácticamente cuando yo quizás dentro de 10 años vengo a predicar de esto y viene una persona y me lleva preso o me hacen un sumario por haber predicado en contra de eso. Porque cada vez va a avanzar más y vamos a tener que convivir con eso. Igual que alguien diga que eso está mal, hoy lo podemos decir. También me parece que otra de las cosas que va a pasar es la desaparición gradual del modelo de familia tradicional. El papá, la mamá y los hijos. Uno, dos, tres hijos. Ya desaparece eso. Ahora vienen las familias ensambladas. También me parece que va a avanzar la despenalización del aborto. Va a llegar un momento en que todos van a decir, bueno, el aborto, vamos adelante con el aborto. Y cada vez más iban a decir esto es perfectamente factible y no hay nada de malo en eso. Pero el rey David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que la criatura humana nace en el momento en que fue concebida en el seno materno. Eso es lo que yo creo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algunos que dicen, no, después de las 10 semanas y esto que el otro, entonces si lo anulamos esto que el otro, no está mal. Y empiezan a argumentar en ese sentido. ¿Qué vamos a hacer los cristianos frente a ese mundo que se nos viene encima? Otra de las cosas, relativismo moral. Y bueno, todo depende de lo que vos creas. Si vos crees en algo, eso está bien, bueno, dale para adelante. Pero los creyentes creemos solamente en la palabra de Dios. Secularismo creciente. La religión va a ser cada vez algo más difícil y más raro, y la gente va a decir, bueno, a mí lo único que me importa es vivir mi vida y no quiero que ninguna religión me esté imponiendo sus criterios. Quizás vengan gobiernos hegemónicos, como dice, coincidiendo con este informe. Avance tecnológico, como decía también el informe, que los robots nos van a dominar. Va a llegar un momento que la computadora y todas las cosas tecnológicas nos van a invadir. y otras cosas que puse acá, inseguridad, terrorismo, persecución, padecimientos, ni que hablar del recalentamiento global. Creo que ahora todos nos estamos quejando de las lluvias que vienen, ahora vienen con todo las lluvias, ¿vieron? No hay techo que aguante, nosotros renovamos todo el techo, igual tenemos alguna gotera, me quiero matar. No sé cuánta plata me gasté porque dice, no hicimos la cuenta. Pero la lluvia viene con todo, igual siempre una gotita cae. Y no sé, los que están construyendo algo, es terrible. Porque antes, cuando yo era chico, la lluvia no venía así. Pero ahora hay unos cambios climáticos terribles. Ahora vienen estos calores y esta noche, si yo no predico muy largo, ustedes vayan a sus casas porque se viene la lluvia. Y se viene con todo, no es una lloviznita. Se larga con todo. Mucho calor, después mucho frío, y entonces todo eso produce lluvia con todo. Cuando yo era chico, eso de alerta meteorológico y se viene el granizo y todo el mundo a guardar los autos en el garage, eso no existía. No, se viene una lluvia, qué sé yo, pero yo... Y yo tengo 48 años, no tengo mucho, me parece. Pero eso de que viene el granizo y viene la piedra, no era tan así. Hoy sí, ¿por qué? Porque el recalentamiento global está avanzando cada vez más. Hace poco tiempo la humanidad se reunió en Copenhague, no sé si escucharon de la reunión de Copenhague, las grandes potencias mundiales se reunieron para hablar del recalentamiento global, ¿no es cierto, Graciela? Y entonces no parece que no se pusieron de acuerdo, porque algunas potencias quieren seguir produciendo y recalentando el planeta y causando en el planeta un efecto invernadero y todo eso. Y el último punto que les quiero mencionar antes de pensar un poco más en lo que dijo el Señor Jesucristo, es el terrible avance, que nadie habla de esto en la Argentina, pero yo quiero decírselos, el avance del islamismo, el avance de los musulmanes. Están avanzando, y avanzan, ¿sabe por qué? Porque en el islamismo se permite la poligamia. Un hombre se casa con dos o tres mujeres y con todas ellas tiene dos o tres hijos. Y a todos esos hijos los obligan a hacerse musulmán, igual que no se haga musulmán. Entonces, si un hombre se casa con tres mujeres y con cada una tiene tres hijos, tres, seis, nueve, tiene nueve hijos, son nueve personas más que se añaden al islamismo. Y el islamismo no tiene los mismos criterios que tiene el cristianismo. No tiene el amor, no tiene la compasión y la misericordia que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es para mandarme la parte, pero quiero decirles que yo también, como el pastor Duroski, que fue a hacer un entrenamiento a Hawái, allá en Hawái, ¿no es cierto?, que fue hace un tiempo, a mí me mandaron a Singapur. Yo estuve un mes en Singapur, ¿cómo lloraba? Porque quería estar con mi esposa y mi familia. Y nos dieron un montón de charlas, pero una de las charlas se trató sobre este tema del avance del islamismo. En todas las charlas los facilitadores les decían, venían con una carpeta y nos entregaban una carpeta. Y hablábamos de la integridad del líder, hablábamos del evangelismo, hablábamos de cómo presentar el evangelio. Pero cuando llegó el tema del islamismo, el profesor no entregó nada. ¿Y saben por qué dijo? Porque si yo les entrego una carpeta, yo puedo ser preso en este país. Porque hablar en contra del islamismo, que va avanzando cada vez más, es algo no permitido en ese país. Y en la Argentina ya están y van avanzando cada vez más. ¿Qué vamos a hacer en ese mundo? ¿Cómo te estás preparando? Ya estamos en el 2010. Yo no lo puedo creer. Me cuesta, ¿se acostumbraron ya a escribir 2010? Por ahí le sale 2009, ¿vieron? Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesucristo de todo esto? Yo encontré en este pasaje que hemos leído cinco claves que me parece que son importantes para tener en cuenta frente a este mundo complejo y cada vez más difícil que se nos avecina. Y aquel que quiera seguir al cristianismo y seguir a Jesús, creo que debería tener en cuenta por lo menos estas claves que el Señor puso en mi corazón y yo quiero compartir esta noche con ustedes. Cinco claves nada más. La primera está en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Así que a mí me parece que la primera clave que debe tener un creyente es el discernimiento. el discernimiento, porque va a empezar a ver, dice el Señor Jesús, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Querido hermano, quiero decirte, hay mucha religión falsa dando vueltas por ahí. Hay muchos engañadores ya en este momento, y si vos no tenés el discernimiento para darte cuenta dónde está la verdad, podés llegar a ser engañado, como dice acá. Así que yo te animo a que vos busques esta cualidad del discernimiento para que no seas presa del error. Y este discernimiento está muy asociado a estar unido a la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 14, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, si me querés acompañar en tu Biblia, si no yo te lo voy a leer. Efesios 4, 14, el apóstol Pablo dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el contexto de este pasaje de Efesios 4:14 está relacionado con estar unido a la iglesia. Así que yo te animo, hermano, a que no dejes tu congregación local y seas perseverante en los cultos, porque eso es lo que te va a dar el discernimiento, esa cualidad para tener la capacidad de discernir y darte cuenta dónde hay error. Porque va a haber muchos falsos cristos y muchos falsos profetas en este nuevo mundo que está empezando en este 2010, que estamos en este primer domingo. Y yo quisiera que los cristianos no sean como burros que están llevados, o como lo vieron que los caballos le ponen las, no sé cómo se llaman, esas, ¿cómo se llama? Antiojera, no sé cómo se llama, no escucho bien. Y entonces van solamente por ahí y los llevan de aquí para allá. Yo quiero que tengas discernimiento para darte cuenta, porque hoy vos podés venir a escuchar el mensaje del pastor el domingo, pero en la televisión, en la radio, en la internet, hay un montón que están predicando cosas que a veces no están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a hacer para discernir y darte cuenta? No, acá hay un error si no tenés discernimiento. Así que esa es una de las primeras cualidades que yo quisiera que tengas en esta, y que estés buscando para que no seas víctima del error. Segunda cualidad o segunda característica que me parece importante para enfrentar estos tiempos difíciles que se nos vienen encima es, dice el Señor Jesús ahí en Mateo 24:6, oísteis de guerra, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y me parece que otra de las características es la valentía y el coraje, porque muchos van a tener miedo, y el miedo no es de creyentes. En Mateo 11:12, ¿qué dice? ¿Te acordás lo que dice Mateo 11:12? Porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos dicen amén? Y en 2 Timoteo 1:7 dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que si sos creyente, decile no a la tribulación que hemos cantado y que el Señor Jesús menciona varias veces en este pasaje. ¿Cuántos dicen amén? Nada de creyentes cobardes. Nada de tener miedo. Van a venir tiempos difíciles. Van a escasear el agua y los recursos naturales. Va a haber naciones que vamos a ver caer. Pero no tengas miedo, porque el Señor está manteniendo el control. Mi esposa tiene una poesía que le regaló una amiga y me la traje acá para leerla. No podía creer que fuera tan cortita. La hizo una tal Teresa de Ávila en el siglo XVI. Y dice la poesía, nada te turbe. No sé cuántos conocen esta poesía. Tiene una letra. Está tomada del catolicismo, pero bueno, no vamos a decir nada de eso. Es algo bueno y lo podemos leer. Dice, nada te turbe, nada te espanta. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Dice esta hermosa, así eso solo, dice la poesía. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falte, nada le falta, solo Dios basta. Así que el discernimiento, la valentía y el coraje son las cualidades que el creyente necesita para enfrentar los tiempos difíciles que se vienen. Pero hay más. Tercera cualidad o característica para que un creyente pueda enfrentar estos tiempos difíciles. Versículo 13, Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque fíjense lo que dice el versículo anterior, no me miren a mí, lean en sus Biblias. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo no les leí algo que dice este informe que tengo acá, pero dice que justamente lo mismo, el egoísmo y la maldad van a ser moneda corriente, y creo que no hace falta que se los diga, hoy en día salir a la calle es terrible. Mi señora dice, no sé cómo hacer para manejar, porque este se cruza, cualquiera que le llegas a decir algo o hacer algo, te insulta. Pero dice acá que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que la tercera cualidad o característica es la perseverancia. La perseverancia. Y me parece que muchos verán que los tiempos son malos y querrán quizás abandonar la iglesia o abandonar el cristianismo y decir, bueno, yo no aguanto más esto. En Mateo capítulo 10, versículo 22 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y más adelante en otro pasaje dice que con la perseverancia ganaréis vuestras almas. Así que hermanos, yo te animo a que tengas perseverancia, porque solo los perseverantes van a alcanzar el fin de los tiempos y van a alcanzar la posibilidad de sobrepasar todos estos tiempos difíciles que se vienen. Se cuenta la historia de un grupo de ranas que iban por un bosque. Y dice que iban unas 10 ranas más o menos hasta que dos se cayeron en un pozo. Y entonces las otras ranas se pusieron a mirar en el pozo y le dijeron, no van a poder salir de ahí. Déjense morir porque no van a poder salir, es muy, muy hondo el pozo y no van a poder salir. Y las ranas estaban saltando y saltando y saltando y diciendo, yo quiero salir, pero no podían hacerlo. Así que llegó un momento que ya estaban exhaustas y una de ellas dijo, sí, la verdad, tienen razón, me dejó de saltar y se quedó ahí y se dejó morir. Pero otra dice que siguió saltando, y siguió saltando, siguió saltando y siguió haciendo toda la fuerza que fue posible, hasta que en un momento, en el último el gran esfuerzo, pegó un salto tremendo y logró salir del pozo. Y las otras asombradas le dijeron, ¿cómo hiciste para salir del pozo? ¿No escuchaste lo que te decíamos, que no ibas a poder salir? Y la otra no le contestaba, y no le contestaba, y les dijo, yo soy sorda, no escucho. Y por no haber escuchado los pronósticos agoreros que le decían que no iba a poder salir, salió. Y por su perseverancia logró salir adelante. Así que hermano, yo te animo a que seas perseverante. Y aunque escuches malas noticias, no dejes al Señor tu Dios que te dio vida eterna. Y sigas adelante, porque esa perseverancia es la que te va a dar la salvación y la vida eterna. Y te va a hacer seguir adelante y poder vencer todos los tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuántos de los muchachos vieron la película Carrozas de Fuego. ¿Cuántos vieron esta película? Carrozas de Fuego. Es una película un poco vieja, pero yo les animo a que vayan al Video Cristiano o quizás al Blockbuster y la busquen. Es la historia de Eric Liddell, un gran deportista escocés. En el año 1924, él fue a competir a los Juegos Olímpicos a Francia. En un momento se le dijo que él tenía que competir en los 100 metros llanos un día domingo. Y entonces cuando él se enteró que le tocaba correr un día domingo, se fue a las autoridades de las Olimpíadas y les dijo, yo soy cristiano y los domingos yo voy a la iglesia y yo esa carrera no la voy a correr. Y dice que las autoridades olímpicas de Inglaterra le dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? Venir representando a Inglaterra y no vas a correr justo en la carrera para la cual están anotados. Y por más presión que hubo, Eric Liddell no cedió y fue perseverante y no corrió esa carrera. En cambio, le dijeron, bueno, ya que no vas a correr esa carrera, te vamos a poner en los 400 metros libres. Y todos sabían que aquel que está entrenado para correr los 100 metros libres no puede correr o no es fácil que corra los 400 metros libres. ¿Saben qué pasó? Eric Liddell corrió los 400 metros libres y fue el que ganó. Y no solo ganó, sino que estableció una nueva marca internacional. Y todo el mundo asombrado. Después Eric Liddell se fue a la China y a los 43 años murió. Víctima de una enfermedad, pero murió predicando el Evangelio. Esa era la perseverancia que tenía Eric Liddell. Y yo te animo a que seas perseverante y a que nunca bajes los brazos, por más difícil que sea el tiempo que te toque vivir. ¿Cuántos dicen amén? Cuarta característica, versículo 44. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Hay muchos creyentes que están dejando de estar preparados. Yo puse un ejemplo aquí, o puse un sinónimo, estar listo. ¿Saben cuántos creyentes, cuántas personas de mi edad se criaron conmigo en la escuela dominical y hoy son hombres como yo que están fuera de la iglesia? Y mientras yo meditaba en este mensaje, en lo que les iba a compartir esta noche, se me venían a la mente algunos nombres que yo le podría decir, nombres, fulano de tal, fulano o mengano, de hombres que se criaron conmigo ahí sentados en la iglesia y hoy no están. Y saben que yo sigo adelante por la gracia del Señor. Pero ellos ya no están. ¿Qué va a pasar si viene el Señor a buscarlos? ¿O qué va a pasar si alguna enfermedad se los lleva? No estuvieron listos y no estuvieron preparados. Yo te animo a que seas perseverante y estés listo, porque eso es lo que te va a ayudar a sobrepasar y a vencer estos tiempos difíciles que nos va a tocar vivir. Y este mensaje no va solamente a los jóvenes, que quizás vivan muchos años más, también va para los que somos ya un poquito más grandes, porque dice que el hombre y la mujer, por los avances de la medicina, van a vivir muchos años más, así que ponete contento, vas a vivir muchos años más. Ahora se llega a los 100, 102 años plus. Así que prepárate, ya la barrera de los 75 años ya se está venciendo, ya vamos a los 90, 100, 102, 105 años. Así que todos vamos a quizás pasar por estos tiempos difíciles, pero con discernimiento, con valentía, con perseverancia y estando listos, vamos a vencer. Y la última característica, y con esto estoy terminando porque hace calor y estamos cansados, pero esta era la palabra que les quería dejar, está en el capítulo 25, versículo 2, y está hablando de esas dos, de esa parábola de las 10 vírgenes. Allí en capítulo 25, versículo 2, dice que 5 de las vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Saben cómo era el casamiento judío? El casamiento judío era más o menos así, la ceremonia. Resulta que el novio iba a la casa de la novia a buscarla y la traía a su casa. Y la novia se quedaba a vivir en la casa del novio, del padre de la novia, del novio. Así que la iba a buscar. Cuando la iba a buscar generalmente de noche. Y como no había lamparita eléctrica, entonces tenían que llevar lámparas, porque iban caminando por las calles de Jerusalén y tenían que llevar lámparas. Entonces, ¿qué pasó? El novio iba de noche, bien tarde, porque la novia se estaba arreglando y las mujeres vieron que tardan mucho en arreglarse. Y entonces la fue a buscar bien tarde y había 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y dice que las prudentes tomaron sus lámparas y además tomaron un poquito de aceite porque sabían que probablemente el novio iba a tardar. Pero las insensatas no tomaron ninguna provisión y dijeron, no, por ahí no tarda tanto. ¿Y qué pasó? Se durmieron todas y pasó esto de que no tenían más aceite y vino el novio de golpe, cerró la puerta y a las otras no las dejó entrar porque no tenían aceite, porque venían a oscuras. ¿Quién iba a dejar a una persona que no se la puede ver? Se cerró la puerta y dice que no pudo entrar. Entonces, otra de las características que tiene que tener el creyente es la prudencia, la diligencia. Y yo estuve buscando, y esto significa sabiduría práctica. El creyente tiene que ser una persona que sepa anticiparse a los tiempos. El creyente tiene que ser una persona que sepa proveer para su propia vida y para la de su familia. El creyente tiene que tener la suficiente diligencia para adelantarse a lo que va a pasar, para saber prepararse para los tiempos que van a venir. Y si no está preparado y no toma previsiones, probablemente le pase esto de las 10, de las 5 vírgenes insensatas que no tomaron una ración adicional de aceite. Yo quiero decirte que tenés que tener la capacidad de proveer para tu vida, de proveer para tu familia y de anticiparte un poco a los tiempos, lo que vendrá, y no ir al tuntún en esta vida diciendo, bueno, a ver si tengo lo que necesito o no lo tengo. Así que, querido hermano, yo quiero decirte que estamos empezando una nueva época, estamos empezando una nueva década, se vienen tiempos difíciles, se viene la tribulación, se vienen tiempos donde los cristianos vamos a tener que enfrentar situaciones que nos van a confrontar con nuestra fe, pero yo pienso que si tenemos estas cualidades, discernimiento, valentía, perseverancia, estar preparados y ser diligentes o prudentes, vamos a vencer y vamos a salir adelante. Podrán venir muchos informes periodísticos, podrán decir que el mundo se va a poner cada vez más difícil, pero aquel creyente que persevere y tenga estas cualidades va a poder salir adelante, y eso es lo que yo quiero animarte en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mi hermano.